rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope en @rcr750, @rcr750 es nuestra cuenta en Periscope. Pueden escuchar en diferido y de hecho ver el programa a través de el portal lacabilla.com. También en el canal de YouTube de la estación, nuestros videos, no solo los de Así nos va, también los del resto de los programas de la estación. Tres cosas para comentar al arranque de estos programas, también de arranque de año, para ir de alguna manera tomando forma, cuerpo, espíritu, en lo que es la rutina normal de nuestros programas. Por cierto, vamos a estar hasta el viernes, probablemente en una dinámica en la que, número uno, no va a estar Daniel, porque ya les dije que está todavía de vacaciones unos días, aprovechando estos días de comienzo de año en Berlín, Alemania. Y, número dos, en los que no vamos a tener invitados, porque, bueno, mucha gente está todavía acoplándose nuevamente a la rutina, la gente está de descanso, los que están dentro y fuera del país, y se hace difícil en términos de producción estar ubicando invitados en estos días. Entonces vamos a aprovechar eso, número tres, para que ustedes y nosotros podamos establecer un hilo locutivo, es decir, podamos comunicarnos en estos días y compartir impresiones sobre lo que ocurre. La idea es no permitir que la inercia se lleve estos días sin que el programa caiga justamente en esa inercia, es decir, que podamos hacer programas para que algo bueno se extraiga de todo esto. Bien, está rodando por allí la diatriba sobre la escogencia o no de un candidato presidencial de la oposición en primarias. Y la escogencia o no, digo, porque el método alternativo a esas primarias sería el establecimiento de un consenso para la escogencia de ese candidato presidencial. Y yo, sin decantarme en cuanto a preferencias por uno u otro método, aunque yo he dicho que yo siempre he sido de la corriente de, no solamente para este proceso, sino siempre, en términos de la dirigencia política, establecer un método democrático, lo más democrático posible, siempre son las primarias. Aunque, también hay que decirlo, tiene sus bemoles, porque en un proceso de primaria sí es abierto, como tiene que ser este proceso, porque es un proceso general, usted no puede ponerse a pedirle, por ejemplo, inscripciones o carnet de partidos a los que van a participar para que puedan votar. Son procesos abiertos. Se pueden inflar las votaciones, porque el adversario, el contrincante, puede llevarte, arriarte gente y te infla un determinado candidato. Pero bueno, esas son cosas que en este caso yo creo que son menores, ¿no? O no son las que condicionan el proceso. Más allá de eso, y de que yo siempre estoy a favor de las primarias, y que yo creo, ayer lo dije, que es urgente que eso sea así, porque la dinámica avanza y probablemente se vaya a convocar una elección presidencial antes de lo que está prevista, y esto es a finales de año, porque según el cronograma electoral debería ser a finales de este año. Bueno, todo recae, más allá de escoger el candidato, en lograr las condiciones para esa elección. Y esas condiciones no son solamente del CNE, ni de su composición en cuanto a los rectores, ni en cuanto a la transparencia del padrón electoral, ni en cuanto a la transparencia del proceso en sí mismo, es decir, del día de la elección, que estén los testigos y todo lo demás. No, ese proceso o esas condiciones también van del reforzamiento del estado anímico de la oposición, que pasó de el éxtasis, la vorágine de emociones a mitad del año pasado, y que luego cayó en una inercia que llevó primero a la depresión y luego creo que al estado que estamos viviendo nosotros, que es como una especie de resignación sotoboche, es decir, de dejar hacer y dejar pasar. Estamos en una especie de congelamiento, ya no es ni siquiera depresión, la gente desatendió el tema político, la gente no está en eso, porque además la urgencia económica apremia y la urgencia económica prela sobre los temas de carácter político en este momento. Pero yo creo que esa condición, que no es circunscribible al hecho de lograr o no, como he dicho, que el CNE se recomponga, que sea potable ante los ojos de la opinión pública, que sea transparente ante los ojos de la opinión pública nacional e internacional, que son condiciones mínimas para participar en un proceso, hay otras condiciones que son estas, la del estado anímico del opositor promedio de este país y de la reconexión de ese opositor promedio con la política. Y bueno, eso, ¿cómo se hace? Bueno, no sé, pero se me ocurre de pronto que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Como por ejemplo, que se pase de los mea culpas a través de carticas, de misivas, de fin de año y todo esto, porque uno de la mesa de la unidad fin de año reconociendo errores, culpas y todo lo demás, a acciones que le den un mensaje claro a la gente de que sí hay una alternativa posible. Y esto es muy difícil porque cada vez las alternativas se ven más constreñidas, ¿no? Se ven más difusas. Y con esto paso al tema siguiente, que es el otro tema, el tema de la propuesta de Juan Carlos Ozas Purua, revisitada el día de ayer por el economista, connotado economista venezolano Ricardo Hausmann. Usted sabe que Ricardo da clases en Boston, creo que en Harvard, está dando clase inclusive. Y es uno de los economistas más sólidos que tiene Venezuela, entre muchos tantos, que tenemos muchos. Ricardo Hausmann ha dicho el día de ayer en un artículo que publicó, no recuerdo en qué diario norteamericano en específico, pero que ha sido reproducido abundantemente en nuestro país, un artículo que, de acuerdo a la traducción, es algo así como el día de, con alusión a el día de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De las fuerzas aliadas. El día de para Venezuela. Y Ricardo Hausmann básicamente lo que está diciendo allí es que la propuesta que hizo en su momento Juan Carlos Ozas Purua de que la Asamblea Nacional debía proceder a nombrar el tal gobierno de transición a través de su prerrogativa constitucional, es decir, de las funciones que tiene a través, o que, de las funciones que puede tomar interpretando la Constitución, es el camino que debe llevarse a cabo. Yo no sé si esto sea realmente la solución al problema venezolano, además con toda la componenda y toda la cosa que viene ahora para nombrar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, donde va a ser un delegado de un nuevo tiempo el presidente de la Asamblea Nacional por un pacto previo, que ustedes saben que aquí se hizo un pacto hace 3 años donde cada partido de los partidos mayoritarios le tocó un año distinto la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo no sé si esa sea la solución, pero yo he leído el artículo de Ricardo, que ha sido muy criticado, porque al final, ¿qué es lo que termina, a la conclusión a la que termina llegando Ricardo? Que la Asamblea debería nombrar ese gobierno de transición y que como va a haber resistencias dentro del gobierno que está instaurado en este momento en Venezuela, bueno, se debería proceder, él no lo dice quizá tan abiertamente, pero debería proceder a una invasión internacional. Y él dice, bueno, una fuerza de ocupación externa tiene que venir a Venezuela y hacer prevalecer la Constitución y la ley, y que ese gobierno que ha sido nombrado por la Asamblea Nacional sea el que quede en vigencia, y el otro que vea cómo se las arregla con esa fuerza de ocupación externa. Yo no voy a entrar a valorar eso, porque además es muy grueso, es muy delicado, pero lo que no se puede desatender son las causas primeras que utiliza Hausmann para llegar a este argumento, que es donde yo creo que está la racionalidad del asunto. Hausmann dice cosas que son lapidarias, que son verdad, o sea, que no, además que no son nuevas. Hausmann dice, aquí se trató por la vía electoral. Se burlaron de la vía electoral 3 veces consecutivas hace nada, lo han hecho en cuestión de 6 meses, primero con la Asamblea Nacional Constituyente, luego con la realización del proceso regional de los gobernadores, y luego con la elección de los alcaldes. Luego se trató también con las protestas, que fueron brutalmente reprimidas. Luego se esperó que esas protestas crearan una sedición o una ruptura dentro de la fuerza gobernante, esto es, sobre todo de los sectores militares. Esto no ocurrió porque los sectores militares están comprometidos, muchos de ellos, hasta el tuétano, con el régimen, porque tienen gruesos intereses dentro del sostenimiento del régimen. Se ha intentado virtualmente todo, ¿no? Que es más o menos lo que decía también, no recuerdo qué articulista, que yo lo cité hace como un mes, que decía en Venezuela, Roberto Justi, por cierto, ya decía esto hace un mes. En Venezuela la oposición ha intentado, y Roberto Justi se iba más atrás, Roberto Justi no hablaba de este año. Roberto Justi ha sido un calibre o una revisión de la intención de la oposición desde hace 15 años, o desde 2001, 2002, hasta la fecha. Y decía, la oposición ha tratado virtualmente todo, la abstención, las elecciones, concurrir a elecciones, buscar los testigos, ir a apelar a la vía armada, porque también se hizo en algún momento con el tema del, fue un golpe del año 2002, derivó en un golpe, fue una insurrección popular, efectivamente lo fue, una movilización de calle tremenda, lo de abril de 2002, 2001, siempre se me ve el año, pero terminó en un golpe, que si no tenía respaldo militar, bueno, no cuajaba, y luego naufragó como naufragó, ¿no?, por el manejo político que tuvo el equipo de Carmona y todo lo demás. Pero se ha ensayado virtualmente todo, y lo que dice Hausmann es más o menos esto, pero lo trae a tiempo presente. Entonces, cuando alguien me dice a mí, no, que Hausmann es un loco, que Hausmann está llamando a una locura, porque aquí las ocupaciones siempre traen costos en vidas humanas terribles, y eso no es deseable nunca. Bueno, yo le puedo conceder ese punto. Ahora, usted me va a decir que lo que está argumentando, o en la cadena de argumentos que está utilizando el señor para llegar a esa conclusión, es falsa, es falaz. ¿Es que acaso las elecciones son limpias en Venezuela? ¿Es que acaso al día de hoy, póngase la mano en el corazón, tenemos garantías suficientes de que solamente concurriendo a una elección presidencial, sin un petitorio de condiciones mínimas, más allá del CNE, más allá de todo esto, de que haya condiciones mínimas para que se pueda participar en ese proceso, esto va a decantar en que haya un cambio de gobierno? No voy a decir que no, pero yo no tengo certeza de que sí. Entonces, cuando se utiliza el tema de que no, que son unos locos por allí, es el loco aquel y el loco de más allá, y son los de Miami, son los de no sé dónde, que desde afuera ya... Bueno, yo puedo decir, es difícil asumir esa postura. Yo de hecho no sé, yo no puedo venir a conectar, decir, mire, no, sí, que venga y me pare un portaavión ahí frente a La Guaira, y entonces yo voy a aplaudir eso. No podría decir eso. Ahora, pero descalificar el diagnóstico, mire, yo creo que estamos lejos. Yo los invito a leer eso. Hay una cadena argumentativa que al menos es válida. Hemos intentado todos, estamos en un callejón sin salida. El gobierno se ha solidificado en el poder utilizando todos los instrumentos posibles, lo que pensábamos que no iba a utilizar. Aquí pensábamos en algún momento, no, el gobierno no se va a comer la luz, el gobierno no va a hacer esto y no va a hacer aquello. No, ya el gobierno no atiende a ese tipo de racionalidades democráticas, ya no atiende a ese tipo de cosas de... No, es que me van a ver mal afuera. No, ¿y qué me importa? ¿Usted que acaso a Kim Jong-un le interesa si lo ven mal afuera? Yo siempre lo digo. ¿Acaso a Raúl Castro le interesa si lo ven mal afuera? Ahora es que medio le preocupa para establecer sus relaciones comerciales o algún tipo de relación normal, comercial, con los Estados Unidos de América. Pero de resto, mire, poca o nada de atención le prestan a lo que puedan decir afuera. Y adentro, nuevamente con el punto de Hausmann, lo que dice Hausmann es, mire, la oposición no tiene fortaleza, la oposición interna, política, no tiene fortaleza para, de acuerdo al parámetro que ha utilizado, que está utilizando el gobierno actual de Venezuela para imponer su agenda, de imponérsele, o sea, de hacer una acumulación de fuerzas tal que pueda imponérsele al gobierno. Porque el parámetro no es, repito, ya no es solamente, o ni siquiera es electoral, no es de mayorías. Aquí, independientemente de lo que, y aquí quiero insistir con lo de ayer, independientemente de lo que quiera pensar alguien, de que la psicología de masas del gobierno y todo lo demás está llevándonos a que todo el mundo sea chavista, eso es mentira. Eso es mentira. Ni porque tengan todos los canales, porque tengan todas las emisoras. Sí, hay una intención deliberada, y eso lo hacen todos los regímenes con algún viso totalizante o totalitario. Pero más allá de eso, mire, es que hay una realidad palpable en la cara que les explota. O sea, usted tiene que salir a la calle y usted verá que evidentemente nadie puede compaginar, nadie puede conectar un gobierno como este, en términos de aceptación para ir a votarlo o reelegirlo nuevamente. El problema es que ese no es el parámetro que condiciona la estadía o no del gobierno actualmente en Venezuela. Son otros parámetros. Y ustedes saben cuáles son. Es la fuerza, pues. Es la oligarquía gobernante estableciéndose a través de mecanismos de fuerza. Nos guste o no nos guste a la mayoría. Porque reitero esto, somos mayoría los que queremos cambio en Venezuela. Eso tiene que estar claro. No podemos amilanarnos, no podemos pensar que es que no, ya nos derrotaron en el pensamiento, ya nos derrotaron en las ideas, ganaron los que piensan que el chavismo es mayoría, que el chavismo tiene que permanecer en el poder porque es una cosa buenísima. No, ganaron a través de otros métodos, y justamente porque ganaron a través de otros métodos, van ganando, mejor dicho, a través de otros métodos, es que surgen artículos como este, es que dicen, mire, la cosa como que no es por allí. Me parece que es por allá. Ah, bueno, el por allá es como complicado. Mire, eso me parece que es un poco radical, podría decir alguno, reitero. Bueno, pero tampoco me diga que la cosa es tan fácil como la pintan algunos. Como que no, nada más concurrir a las presidenciales y así, nada más. Vamos a hacer la pausa comercial, a la vuelta. Algunos otros comentarios y, por supuesto, como ya he dicho, la participación de ustedes a través del 482-9750. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en el Sapore de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de El Sapore de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, lechería o restaurante, y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Claren, el hermano de Jerel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bandas criminales regalan comida para captar jóvenes. Este es un trabajo del Nacional que remite a los nuevos mecanismos de contacto, de captación, por decirlo de alguna manera, de las bandas y megabandas de delincuentes que operan en Caracas, en el área metropolitana en general, con respecto a la política, o bueno, la política como si fuese una organización, una institución casi, digamos los mecanismos que utilizan para aprovecharse de las vicisitudes que pasan muchos jóvenes, muchachitos, en los sectores populares, y terminar integrándolos a estos grupos. Dice, jefes de LAMPA sustituyeron los señuelos de poder o de lujo por la de alimentos básicos y préstamo de dinero para incorporar a los muchachos al mundo delictivo, según el Observatorio Venezolano de la Violencia en el estudio que concluyó en 2017. Las organizaciones delictivas encontraron tierra fértil en la crisis económica y en la pobreza generalizada en el país para fortalecer su estructura. El informe correspondiente a 2017 del Observatorio Venezolano de la Violencia señala que las técnicas de reclutamiento empleadas generalmente por estos grupos criminales para la conquista de miles de jóvenes que anteriormente estaban basadas en el poder y el lujo, entraron en desuso en 2017 frente al hambre y la necesidad, de acuerdo con los datos recabados por sus equipos en 7 estados, que concentran casi la mitad de la población nacional. ¿Qué es lo que está diciendo esta gente? Bueno, hace un tiempo atrás, y esto es un fenómeno social interesante, vale la pena comentarlo, hace un tiempo atrás, los muchachos que se metían en el mundo de la delincuencia, tráfico de drogas, extorsión y secuestro, robo de carros, hurtos, todas las modalidades de la delincuencia, lo hacían generalmente, y usted lo podía ver incluso, porque esto se convirtió en una moda en redes sociales, Instagram y distintas cosas, porque acumulaban fajos de billetes, porque compraban prendas de joyería en oro, porque se compraban carros, porque mudaban a sus familias a mejores urbanizaciones, los sacaban del barrio y los metían de lleno en una urbanización. Y esto era un gran incentivo para que un muchacho se metiese en un negocio de esto y dejara los estudios, por supuesto. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? bueno, que una vez, y esto remite a un tema ya harto comentado en este programa, una vez que los jóvenes son llevados a la base de la pirámide de necesidades de Maslow, es decir, a la parte más inferior de la misma, donde lo que opera es la necesidad de subsistencia, de resolver el día a día, de permanecer con vida, de comer, de procurarse la supervivencia, ya los tipos que dirigen bandas de delincuentes básicamente te resuelven a un muchacho o lo terminan captando porque le dan un paquete de harina de maíz precocida, porque le dan un kilo de jamón, un kilo de queso. Y esto es dramático, ¿no? Porque termina repercutiendo los índices de criminalidad. La criminalidad sigue rampante porque la economía además no provee de mecanismos de acceso al trabajo que generen suficiente riqueza, que generen ingresos dignos. Y entonces ya la cosa ni siquiera es por lujo, la cosa es por subsistencia. Una nueva modalidad para generar incentivos a incursionar en el AMPA. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Es Zulay Gómez, las acá. Hola, Zulay, qué gusto. Bueno, feliz año. Feliz año. Vale. Y el otro caballero que está de viaje. Bueno, estoy muy agradecida. Gracias a ustedes, y esa ventanita hizo que viajara por España, Colombia, Estados Unidos. Esa gente me han llamado y se han puesto a la orden. He recibido la medicina, caballero. Conseguiste el medicamento, qué bueno, Zulay. Sí, mira, aquello es que bueno, ese día, mira, aquello era que no, carretico y certificado, esta señora la tengo, señora, y le va mando un saludo a la señora Rosa de la Nonna. Que ella, bueno, se sintió bastante mal cuando me oyó y me dijo al hijo que hablé con él y me entregó la pastilla. Que su mamá se había sentido, su papá, muy mal cuando me oyó, y enseguida, vaya, llévale eso a la señora, vaya, vaya. Si ella está ahí, necesita eso. Entonces, persona solidaria, y eso no lo va a cambiar que esté en Miraflores. Somos así. Y nos vamos a poner que resistencia, no podemos bajar la guardia de estar recibiendo, como tú acabas de decir, un paquete de harina pan, un paquete de pasta, un pedazo de queso. No, señor, nosotros no estábamos acostumbrados a eso, por lo tanto él se va a equivocar con nosotros. Eso es lo que este es Venezuela, esto que me dieron a demostrar a mí, esto es Venezuela, y él no lo va a hacer que nos cambie. Y ese carnet, eso no lo necesitamos nosotros, los verdaderos que queremos a Venezuela, que no somos lambucios. No vamos a aceptar eso, como se lo dije. Mi carnet, mi cédula de República de Venezuela, y la vamos a recuperar, y así va a ser. Gracias, muchachos, muy agradecida, y que Dios me los proteja, que Dios me los bendiga, y toda esa gente que ha colaborado, que les va a ir bien porque han actuado bien, y que Dios me bendiga a toda esa gente que estuvieron pendiente de mí. Gracias, muchachos. Gracias, Zulay, vale, gracias a ti, y gracias a tantas personas, nuestros amigos de La Nonna, siempre consecuentes, a todos los oyentes, que yo siempre digo que si algo tiene este programa, parece, es que hay una inmensa red que se ha creado, no solamente en torno a este programa, sino a la emisora en general, una red de humanidad, de solidaridad, que justamente, Zulay, tu testimonio, y el testimonio de los que te ayudaron, refuerzan la visión de que no es un cliché, no es un lugar común, no es un simple decir, el hecho de que hay historias de resistencia todavía frente a un sistema que no es solo de dominación, es también de quiebre del sentido humanitario de los venezolanos, del sentido de solidaridad de los venezolanos, de no querer aprovecharnos el uno del otro, de querer maximizar solamente nuestro beneficio y que el otro vea cómo se arregla. No, hay allí testimonios de resistencia. Yo creo que tú has ofrecido en estos momentos uno de ellos. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con John Jairo Londoño. John Jairo, bienvenido. Buenas, muchas gracias. Mire, en la Constitución está la solución. Artículo 41. Para ser presidente de la República debe ser venezolano por nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad. Nicolás Maduro, a casi 5 años, jamás ha mostrado su partida de nacimiento. Entonces, si eso se exige vehementemente, y sobre todo por televisión, estará obligado a hacerlo. Como funcionario público está obligado a hacerlo. Uh-huh. Si la muestra, se va a ver, todo el mundo se da cuenta que es falsa primero por ahí. Y aun cuando sea así, los padres colombianos ya la hacen con otra nacionalidad también. Otra cosa, cuando él supuestamente le ganó a Capiles, yo escuché y no fue que me dijeron, dijo bien claro, que se abran todas las cajas y se cuenten todos los votos. Uh-huh. Eso nunca pasó, porque lo de ellos es de fraude. O sea que él, como sea, es un ilegítimo. Pero tenemos que exigirlo. Si nos quedamos callados, fíjate todo lo que nos ha pasado por quedarnos callados. Nos ven la cara de imbéciles y así abusan del país. Tenemos la Constitución para hacerla respetar y tenemos que hacerla respetar. El artículo 313 lo dice. Uh-huh. Gracias, John. Puede parecer un detalle menor, pero eso de la solicitud de la partida de nacimiento quedó congelado. Evidentemente más nadie se afanó, no voy a decir más nadie. Más nadie dentro de los órganos, de los cuerpos institucionales que tienen alguna valía dentro de la política en este país. La Asamblea Nacional, por ejemplo, los partidos políticos. Esa solicitud parece que quedó deslegitimada, quedó olvidada, mejor dicho, porque legítima es porque alguien la piense que tiene asidero, como usted lo dice, y usted se está basando en un artículo de la Constitución. Y legítimo es por el hecho de que, fíjese, ese cuestionamiento yo entiendo que en términos históricos se le hizo en su momento a Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez salió al paso, sacó la partida de nacimiento, que había nacido en Rubio, en el estado Táchira. Y se acabó el rumor. Entonces después, bueno, no, que eran los papás, que bueno, pero aquí está la partida de nacimiento. Maduro nunca hizo eso. Y lamentablemente eso quedó para el baúl del recuerdo en nuestro país. Para algunos y para otros, para ni siquiera eso, porque ni se acordaban de lo de la partida de nacimiento, como otras tantas cosas que quedaron para el olvido en este país. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Osvaldo Rodríguez. Osvaldo, bienvenido, adelante. De aquí del Paraíso, mi hermano. Sí. Gracias por atender mi llamada. No, de yo nada. Yo pienso, don Omar, que el problema que tenemos los venezolanos es que tenemos unas fuerzas armadas que de manera incondicional, violando la Constitución, artículo 328 y 330, se declaran chavistas, maduristas, zamoristas, socialistas y respetando la Constitución. Uh-huh. Este es el escudo protector de este gobierno, de este reino. Y mientras esto exista, no va a bajar opinión, protesta, marcha contra marcha, porque nosotros los venezolanos salimos a la calle a protestar. ¿Todos qué obtuvimos? Muertes y más muertes, represión, presos y demás cosas. Entonces, mientras existan estas Fuerzas Armadas violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros no vamos para ningún lado. Y el señor Hoffman, en sus argumentos que él plantea, son valederos, pero la forma de llegar a Venezuela con armas, con fuerzas extranjeras, no la comparto. Muchas gracias, hermano, por tu atención. No, gracias a usted, Osvaldo. Y básicamente el diagnóstico al que usted ha llegado, que seguramente no es usted el único y no soy yo el único, no somos los únicos, mejor dicho, a los que hemos llegado a ese diagnóstico, que es casi que evidente, ¿no?, de que el pilar de sustento principalísimo que tiene este gobierno son las Fuerzas Armadas, y que mientras la estructura de incentivos que tenga el grueso de la Fuerza Armada para mantenerse allende al poder, es decir, para mantenerse pegado chupando a los enormes negocios que les provee el poder, bueno, la situación se va a mantener más o menos igual. Yo lo dije cuando estaban las protestas, yo dije, mire, las protestas tienen que derivar en algo que quiebre a la coalición gobernante. Y esto no es, y también ha sido probado, por cierto, en tiempo reciente, de manera empírica, es decir, en la práctica, en los hechos, que quebrar la coalición gobernante ni siquiera pasa porque salga un Rafael Ramírez, que era un personaje de importancia, civil, pero personaje de importancia dentro del gobierno. Salga una Luis Ortega, que era prácticamente la fiscal que ejecutaba, porque hay que decirlo con todas sus letras, la que ejecutaba todos los designios cuando había que cortarle la cabeza a alguien por encargo y encomienda de Maduro y de Chávez en su momento. No basta con que ese sea el quiebre. El quiebre sustantivo de la coalición gobernante en Venezuela, el que importa en la contabilidad al final del día, es el de los sectores militares, sobre todo el de los que tienen acceso o los que tienen, de alguna manera, contribución en darle sustento al régimen. Ejército, la Guardia Nacional tiene un componente importante, sobre todo estos dos pilares. Entonces, mientras eso sea así, es más difícil que haya un cambio de régimen. Eso está, yo no estoy diciendo nada extraordinario, eso está más que comprobado. Usted atiende al diagnóstico que es, mire, ¿cuál es el sustento del gobierno? Es este, no es la mayoría popular. Da igual si tienen mayoría o no tienen mayoría popular. No la tienen, para empezar por allí. ¿Cuál es el sustento? Aquel. Bueno, ¿se ha debilitado o no? Eso explica suficientemente por qué están allí todavía. Entonces yo creo que es muy válido lo que usted está diciendo. Y tiene razón también al decir eso. Es desigual equiparar y mandar a la gente a protestar, a creer que solamente porque se salga a protestar y a protestar y a protestar, equiparando a esa gente desarmada, mayormente civil, o mayormente no totalmente civil, porque no había nadie armado en esa protesta. Nunca pudieron demostrar, ojo, nunca pudieron demostrar, no me cansaré de decirlo, nunca pudieron demostrar que una sola persona de la que estuvo en esas marchas, concentraciones, trancones, como usted quiera llamarle, todas las modalidades de protesta que se ejercieron por 3-4 meses, estaba armada. Ninguno se le pudo demostrar, ni siquiera con los montajes chimbos del gobierno. Ninguno. Civiles indefensos, armados, desarmados, fueron masacrados por funcionarios viles y responsables, armados hasta los dientes. Entonces uno los puede equiparar, pues. Es una cosa desigual. Y crear una dinámica en la que eso vuelva a ocurrir de esa manera, bueno, probablemente termine produciendo el mismo resultado, porque no hubo distensiones, no hubo disensiones, mejor dicho, al final del día, gruesas en la Fuerza Armada después de aquello. Vamos a ir a la pausa. ¿Tenemos más llamadas o no? Vamos a ir a la pausa y continuamos con las llamadas a la vuelta del corte comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Lene Shop consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lene Shop te ofrece top, vestidos, blusas, shorts, pantalones, faldas, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lene Shop en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram, @LeneShop. Lene Shop es moda y algo más. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. En el restaurante El Gular de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quitas aéreas. Restaurante El Gular de la India. Deleita tu paladar. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va y saludamos a esta hora de la tarde a nuestros estimados oyentes a través, los que se comunican a través de Twitter. Mónica Yelichi, que dice contundente, incisivo, valiente, bueno, no sé si yo merezca tanto, pero gracias Mónica. Lisbeth Hernández dice, hola Neomar, feliz año, leí la nota de ayer en El Nuevo País y estoy de acuerdo, no me parece radical que es más radical que saber que el pueblo se muere de hambre sin seguridad social. Esto en atención a la propuesta. El análisis de Ricardo Hausmann. Patty Gersi, de Houston. Saludos a Patty. Magistral la argumentación de Leo Adolfo sobre la posición de Ricardo Hausmann. El artículo llamado El Día D. Cualquiera que sea su opinión, ante requerir una intervención internacional que haga cumplir mandato, las razones que la sustentan existen, dice Patty. Gilberto Morillo nos saluda también. Luis Herrero Orellana, saludamos a Luis que está en Chile. Para algunos es ir a presidenciales y por arte de magia se dará una transición, como en Chile o en España. ¿Yerran o actúan de mala fe? Bueno, esto también, de acuerdo a la vieja polémica, de tratar de establecer comparaciones directas entre las transiciones del autoritarismo a la democracia en los casos chilenos, español, de Centroamérica, inclusive nicaragüense y otros países del mundo, que se utiliza a veces para tratar de buscar explicaciones o salidas, datos, para tratar de establecer una transición del autoritarismo a la democracia. ¿Tenemos un autoritarismo o un totalitarismo, para empezar por allí, en Venezuela? Trata la gente de buscar explicaciones. Allí es natural, pero creo que a veces mucha gente se equivoca buscando los parecidos, ¿no? Roberto Parra, buenas tardes. Por favor, puede publicar el enlace del programa con Diego Bautista Urbaneja. Ese programa está desaparecido. Vamos a preguntarle, vamos a ver si Kenya lo logra ubicar en los archivos. Pero si no, igual le voy a hacer llegar un link por allí. Creo que tengo guardado el programa con Diego. El programa que fue puesto al aire el día lunes 1 de enero, y teníamos ese programa grabado con nuestro estimado Diego Bautista Urbaneja, y salió al aire el lunes. Natalia dice, qué bueno que ayudaron a Zulay a conseguir el medicamento. Eso es la Venezuela bonita, nuestra identidad. Así es, Natalia. Vero B70, feliz año a Daniel Iñomar, siempre escuchándolos desde Orlando, Florida. Saludos a la gente de Orlando, de Miami, a toda la gente que nos escucha en la Florida. Vamos a escuchar también a los que nos llaman a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién? Sí, señor Suárez, adelante. No, le falta una cosa con el gritico ese que abren ellos la ceremonia. Chávez vive, uh-huh. La lucha sigue. Uh-huh. Y me fijo una cosa, es cómo esta gente tiene lavado el cerebro a mucho de la población. Ayer yo estaba en el mercado, estaban viendo un pote de leche condensada, que costaba yo no sé cuánto. Entonces dicen, no le echa la culpa a la inflación, sino dice, esto es culpa de los chismosos. ¿De los chismosos? Sí. Pero se van y le meten en busca al presidente de Estados Unidos, y entonces por eso no aplica esas sanciones. Esta es culpa de los chismosos. Y otro es culpa de la guerra económica. Ah, también, sí. Sí. O sea que no tienen el lavado del cerebro a la gente con eso. Gracias, pues. No, gracias a ti, amigo. El tema del lavado de cerebro, yo leí en estos días a alguien, se me escapa el nombre de la persona en Twitter, que hacía alusión, porque como digo una cosa, digo la otra. Yo digo que somos mayoría los que queremos cambio en este país. Eso es más que evidente, independientemente que usted sea opositor, se autocalifique, denomine como opositor o no. La mayoría de las personas no está contenta con lo que está ocurriendo. Eso es un punto de partida. Eso es una verdad incontrastable. Yo no necesito hacerme un análisis ni de Seijas, ni de Latincor, ni del Benebarómetro, ni de Data Análisis de Luis Vicente León, nada, para que me digan que eso es verdad. Usted tiene que salir a la calle. Como digo eso, digo lo otro, que es lo que dice el amigo Suárez. Y es que, evidentemente, siempre subsiste y persiste en la sociedad el que termina siendo débil frente a los mecanismos de propaganda, y que se termina comiendo todos estos cuentos, ¿no? Y yo leí a alguien en Twitter en estos días que decía, imagínese si hay alguien que cree, si hay chavistas, decía la persona, porque decía, si hay chavistas que creen que la guerra económica existe y que el sabotaje internacional y toda esta patraña son algo real, ahorita, ¿qué no pasará con las generaciones que se están formando? Por ejemplo, los hijos de esos que creen esas cosas, los nietos de esos que creen esas cosas, y que de alguna manera chupan como las esponjas lo que le dicen sus padres y sus abuelos en casa, sus tíos en casa. No es que eso los condiciona de por vida, pero en alguna medida les cae, ¿no? Les gotea todo eso que les pueden decir en su casa. Decía esta persona al final del cuento que no quedará para dentro de una generación, que no creerán esos niños de hoy, que serán hombres y mujeres del mañana, cuando el gobierno venga y les diga que, bueno, todo el país está colapsado, por ejemplo, bueno, porque el presidente de los Estados Unidos se levantó de mal humor y eso es culpa del presidente de los Estados Unidos. Ese tipo de cosas son las que terminaron ocurriendo en sociedades totalitarias como Corea del Norte, en Cuba, donde la mayoría de la población sí terminó siendo prácticamente como los animalitos salvajes, siendo domesticada por la nomenclatura gobernante. Ahora, que eso haya terminado de concretarse en Venezuela, no lo creo. Pero si nos embobamos, si nos dejamos hacer, bueno, nos van a terminar convirtiendo en eso, lamentablemente. Yo creo que todavía hay mecanismos de resistencia. Este programa creo que es suficiente ventana de aquello, las llamadas que recibimos, las impresiones que nos da la gente, lo que todavía se ve en la calle, de que todavía hay resistencia. Puede usted buscarle las explicaciones, porque Venezuela hubo una democracia maltrecha en algún momento y eso es un expediente a favor de la lucha de la libertad en Venezuela. Puede ser de que Venezuela todavía exhibe alguna capacidad de resistencia por razones inexplicables. Puede ser también, pero todavía hay algún testimonio de resistencia. Todavía no creo que nos hayan quebrado, pero están en eso, están en quebrarnos, están en lavarnos el cerebro colectivamente. Esa es la tarea fundamental, una de las tantas de este gobierno. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Era yo? Sí, es usted, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, feliz año. Es Florani Torín, de aquí de Altagracia. Florani, saludo, feliz año. Feliz año. Mira, yo te estoy llamando primero y principal porque estoy totalmente de acuerdo, que la ignorancia es lo que está mandando. Las personas muriéndose de hambre. Entonces, mendigan, yo vivo detrás de Miraflores, desde la madrugada, para la ayuda para un remedio, para una bolsa de comida. Con lo del pernil fue terrible, la humillación tan grande. Pusieron letrero donde decían 15 perniles solo para las personas del CLA comprobadamente chavista revolucionario. Ajá. Y eso lo hacían delante de las personas. Yo creo que a la larga, ese 80%, que para mí ahorita somos el 80 todavía, de personas que no estamos de acuerdo, nos fortalece esta situación. Otra cosa, aquí las tenemos soldados. Esto pasa por acá, yo te invito a pasear. Parece que estuviéramos en guerra, es deprimente. Las esquinas con sacos de arena, los soldados con hasta con pasamontañas en las noches armados, haciéndote abrir la puerta del carro. Y sin embargo, hace tres sábados en la esquina de Poleo, a Buenavista, cerca del colegio Madariaga, mataron a un muchacho, un motorizado, porque no lo dejó pasar. Se paró, papá le disparó y le dijo una vulgaridad. Porque no lo dejó pasar. Yo estaba visitando una amiga que tiene 93 años. Bueno, Florani, sí, no tienes que contármelo. Yo habitualmente paso por el centro de Caracas y por Miraflores paso. Yo paso por Miraflores y veo la tienda de campaña, como si es que está declarada la guerra, no sé cuándo comienza, pero parece que estamos en una guerra permanente. Los sacos de arena, carpas. En algún momento les dio por en la noche hacer fogata. No sé si es que asaban, como los gringos en las películas, asaban malvavisco en la fogata, cosas de esas, o cocinaban pollo en brasa en la fogata, pero hacían unas fogatas en la noche, y algunos sí se vestían que creían que estaban en una película ninja, se tapaban y nada más se le veían los ojitos. Ese tipo de cosas, sí, las he visto. Y yo creo que es una de las, también uno de los componentes, ¿no?, de este tipo de gobierno, que es tener a la población bajo la premisa de la amenaza inminente todo el tiempo. Eso es lo que llaman algunos el estado de excepción permanente. Siempre hay una situación de excepcionalidad. Es decir, no hay normalidad nunca. Usted siempre está sometido a una amenaza. Entonces la gente está todo el tiempo tensa. La gente está a la expectativa. Porque ¿qué será lo que está pasando? Y esos hombres armados ahí. ¿Qué será que están haciendo una alcabala? Ese estado de crispación permanente. Eso es una característica invariable de todo este tipo de gobierno. Tenemos otra llamada antes de ir al corte. Última llamada del segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Muchas gracias, con Manuel Pereira. Manuel, bienvenido. Vista Alegre. Muy bien, adelante. Mira, ¿cómo estás? Es para... Bueno, quizás me tome tres minutos, pero vamos rápido. Sí. Una cosita. Primero quiero denunciar algo. Yo llevo 6 meses en Vista Alegre, donde las aguas negras corren por toda la avenida 5 de Vista Alegre. O sea, la avenida 5 Bellavista se conecta con la parte de Vista Alegre donde las aguas negras bajan. Sí. Ya más de 6 meses salían. Y

campeones por siempre. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y en atención a lo que decía Manuel Pereira, quería referirle que la semana que viene estoy tratando de que venga el programa, producción va a tratar de contactarlo, el economista Jesús Cacique, a ver si hablamos un poco también de el Petro y hablamos de unas cosas vinculadas a las criptomonedas, ¿no? Que es una materia todavía un poco nebulosa para el común de los venezolanos. Segundo punto, saludamos a el amigo Milton Pérez Gentil, que está también en sintonía y nos desea feliz año, nos pide comentarios sobre la nota de Hausmann. Ya he comentado esto, Milton, puedes escuchar el programa en diferido y allí tienes el comentario sobre el argumento de Hausmann. Gustavo Franco, que dice que le molesta que yo guabineo mucho, que le choca, mejor dicho, y que quizá lo hago por miedo a Conatel. Yo le invito, Gustavo, usted que tiene una foto, un reloj antiguo, a mí también me gustan los relojes antiguos, que venga un día y ponga la cara aquí, es más fácil, ¿no? A ver si el miedo hace menos mella en usted que en mí. También le enviamos un saludo a los amigos que nos escriben a través del sistema Dilo. José Gil, que dice, ¿qué opina el gobierno del arroz a 100.000 que están vendiendo los colectivos y bachaqueros en Catia y la policía es la que les presta apoyo? Bueno, ¿qué le puedo decir, José? Caramba, al fin dijiste palabras coherentes y ciudadanas con orientación, dice Eriste Aguilar, de la Cota 905. Saludos del nuevo año. El gobierno, que es más delincuente, que esas bandas, se aprovecha de la necesidad de los jóvenes y crea la bendita chamba juvenil. Nos dice por acá también Ana de Caricuao. Feliz engaño nuevo para todos, dice Eriste Aguilar nuevamente. Familia, me da dolor e impotencia de ver cómo convirtieron a Venezuela en una piltrafa, en esta plaga chavista, dice este señor, es el viejo de la Vega. Señora Maldonado pide un servicio público que es el siguiente: por favor, quien pueda donar pañales para adultos grandes, es un familiar que tiene parálisis, tengo los informes, si los necesitan pueden llamarme al número 426-716-6393, la señora Maldonado, 0426-716-6393. Margarita Villa de Chacaíto dice, es muy válida la propuesta de Sosapuru, además no olvidemos que ya estamos invadidos y dominados por Cuba y además por el hambre, el Petro, el carné y todo esto, dice, reitero, Margarita Villa de Chacaíto. Gracias, Neomar, por tus análisis, por estar hoy en vivo, no, gracias a ustedes por estar ahí escuchando. José Pérez de Maracay dice, Neo, esto no lo aguanta nadie, aquí en Maracay ya vale 12.000 a 15.000 bolos el internet y el cable pasó de 12.000 a 62.000, una locura, auxilio. Ayer hablábamos del aumento de los servicios de telefonía y que salvo los que están en manos del Estado, bueno, casi todo se ha reventado y no hay subsidios en nada, ¿no? La economía prácticamente se está acoplando tanto en bienes y servicios a los precios internacionales. Sobre eso hablaba, por cierto, yo también en una entrevista que me hicieron ayer en un medio colombiano. Me estaban preguntando por las implicaciones del salario, del aumento salarial que decretó Maduro. Y bueno, eso, ¿cómo pasar de ganar a 5, 4 o 5 dólares a ganar 7 o 8? La diferencia no es sustantiva, tanto y cuando más los productos ya están todos reflejando precios, casi precios internacionales en casi todos los rubros, y la gente no tiene cómo sufragar esos costos. Esa es la real realidad. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Mañana volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les damos las gracias por haber estado allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos el debate entre Caldera y Usla. El 22 de octubre de 1963 tuvo lugar en las pantallas de la televisión venezolana lo que muchos hubieran llamado, en términos boxísticos, el combate del siglo. Se enfrentaban Rafael Caldera y Arturo Uslar Pietri, dos de las figuras de más alto prestigio intelectual que en ese momento tenía el país. Pero no era un asunto intelectual lo que los llevaba a ese debate, era un asunto político. Ambos eran candidatos presidenciales para las elecciones de 1963 y era en tal calidad que se enfrentaban. Tenía mucho significado político esa confrontación. Es verdad que se sabía que esas elecciones las ganaría muy probablemente, por no decir con seguridad, el candidato del partido Acción Democrática, Raúl Leoni. Pero el enfrentamiento Caldera-Uslar Pietri tenía gran importancia para definir el futuro de la política del país. Caldera era el máximo dirigente de COPEI y conducía a ese partido a convertirse en el rival principal de la hasta entonces dominante Acción Democrática, desplazando ese rol de principal rival al otro aspirante, el partido URD, dirigido por Jovito Villalba. Las elecciones de 1963 eran un importante paso en esa dirección, pero había surgido un inconveniente: la candidatura presidencial del doctor Arturo Uslar Pietri. El doctor Uslar Pietri aparecía como una figura independiente de mucho prestigio en las clases medias y altas de las principales ciudades, y su candidatura competía con la de Caldera en un electorado que al dirigente copellano le importaba mucho, porque era un electorado donde él y su partido podrían encontrar muchos votantes. Era pues importante tratar de detener el crecimiento de esa candidatura conservadora de Arturo Uslar Pietri. Para este contendor valía el razonamiento inverso. Si Uslar lograba penetrar ese electorado y frenar allí la expansión copellana, podría ser alguien como él quien se convirtiera a poco andar en el otro gran vector político del país, el gran competidor de Acción Democrática. El debate trató cinco temas escogidos de antemano. ¿Es este el gobierno, el de Rómulo Betancourt y la coalición ADECOPEI, el que le convenía a Venezuela en estos años? Responsabilidad de COPEI en los aciertos y desaciertos del gobierno. El problema de la violencia y la posición de los contrincantes frente al comunismo. Candidatura de partido frente a candidatura independiente. Y programa de gobierno. Fue un debate agrio, muy vigoroso de parte y parte. Los resultados electorales fueron muy interesantes para ambos contendientes. COPEI se convirtió efectivamente en la segunda fuerza política del país y Caldera ganaría las siguientes elecciones, las de 1968. Por su parte, Uslar obtuvo una importante votación en las principales ciudades del país y hubiera podido construir a partir de allí una importante fuerza política. De modo que ambos tenían razones para recordar con gratitud esa noche del 22 de octubre. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa fue grabado el 21 de noviembre de 2017 a las 4 de la tarde. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela